tú no estás en mi cama. Más yo me desespero. Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah, yeah. Hoy tuve que llamarte. Esto que tú me haces sentir. Sigo buscando las palabras para poderlo describir. Es algo mágico que tiene tu mirada que me hipnotizó, Todo comenzó algo casual con momentos eróticos. Ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Es algo mágico que tiene tu mirada que me hipnotizó, Todo comenzó algo casual con momentos eróticos. Ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Baby, cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte, pero esta vez no me suelte. Que el momento no dure pa' siempre, Cuando el reloj marque las 12, te veo en el sitio que ya conoces, pa' mostrártelo en todas las poses. Es lo que a mi corazón más tú le haces, Me dijeron párate, a ti solo pa' mí. No lo pude evitar, me enamoré de ti. Me dijeron párate, a ti solo pa' mí. Y de tu boquita me enamoré. Tu mirada que me hipnotizó, Todo comenzó algo casual con momentos eróticos. Ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Es algo mágico que tiene tu mirada que me hipnotizó, Todo comenzó algo casual con momentos eróticos. Ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Si sientes lo mismo que yo, toma mi mano, lejos vámonos. Si no quieres algo más conmigo, yo no te obligo. Pero recuerda que cuando tú no estás en mi cama, yo me desespero. Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, Hoy tuve que llamarte. Esto que tú me haces sentir. Sigo buscando las palabras para poderlo describir. Es algo mágico que tiene tu mirada que me hipnotizó, Todo comenzó algo casual con momentos eróticos. Ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Es algo mágico que tiene tu mirada que me hipnotizó, Todo comenzó algo casual con momentos eróticos. Ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico.